Radio Zapote, una estación libre, autónoma, autogestiva de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos aquí para luchar por la defensa de los territorios y la diversidad. Somos antifascistas. Este es un programa especial de Radio Zapote, informando sobre la lucha organizada que en las últimas semanas se ha mantenido en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, al sur de la Ciudad de México, con el objetivo de difundir las victorias y su estado actual. Estamos comunicando desde las cabinas de Radio Zapote en la ENA, donde las esperanzas reparan el cansancio, donde se habla de una alimentación digna en todas las universidades y escuelas públicas del país y de la defensa de la educación pública. La organización estudiantil no ha dejado de insistir en que los intentos de desarticulación de los movimientos han sido desde el siglo pasado parte de una estrategia que tiene el fin de desaparecer las universidades y las escuelas públicas, privatizando la educación. En las últimas 4 semanas se ha registrado en múltiples facultades de Ciudad Universitaria de la UNAM la intervención de los grupos de tareas especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de que se encontraran amenazas de colocación de bombas, mientras su aparición ha coincidido con días y horas previas a las que se llevarían a cabo asambleas para discutir problemas y acciones sobre necesidades urgentes. No han dejado de denunciarse estas intervenciones como montajes dirigidos a controlar o inhibir la organización estudiantil bajo la operación de grupos creados recientemente y dedicados a reprimir, golpear y torturar a participantes de las manifestaciones, como las agrupaciones Zorros, Zorros Explosivos, Ateneas, Faunos, entre otros, responsables también de los ataques cometidos en contra del contingente de la ENA en la marcha del 7 de octubre, donde golpearon, torturaron y se robaron las pertenencias de 2 estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En este programa escucharemos cómo se han organizado los sectores de la ENA para enfrentar el recrudecimiento de la violencia estatal y la crisis histórica de la escuela. Tendremos la participación de las y los compas que nos compartirán los balances realizados en las mesas de trabajo conformadas para exigir y trabajar sobre las demandas centrales contenidas en el pliego petitorio que se entregó al director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia y otros funcionarios de diversas áreas del instituto en Asamblea General. A continuación escucharemos un recuento de los últimos hechos de la lucha organizada. El proceso que actualmente está viviendo la Escuela Nacional de Antropología e Historia es resultado no solo de distintas demandas que se han vertido en otros momentos, demandas históricas que se han hecho en exigencia tanto a la escuela como al propio Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estas se unen a un margen contextual, tanto nacional como global, que podemos localizar por lo menos desde el 20 de septiembre, que se llevó a cabo la megamarcha México por Gaza. El comité ENA por Palestina convocó a la comunidad de la ENA a asistir como contingente a esta marcha que salió de Metro Auditorio hacia la embajada del ente sionista israelí en la Ciudad de México. Desde el inicio se hicieron presentes los cuerpos de granaderos que hostigaron a lo largo de toda la marcha a los distintos contingentes e incluso evitaron que se llegara a la embajada, pues había un cerco que evitaba el paso. Esto se enmarca en una jornada nacional de lucha. Podemos localizar fechas como el 26 de septiembre, el 2 de octubre y el 7 de octubre. Para el miércoles 24 de septiembre, en la ENA, se tiene la visita de padres y madres de los 43 desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. El día siguiente, 25 de septiembre, una comitiva de estudiantes de la ENA salió para dirigirse al plantón permanente por los 43, aquí en la Ciudad de México, con la finalidad de cocinar alimentos para las madres, padres y normalistas que asisten a la marcha, como se ha venido dando por lo menos en estos últimos 3 años. Es así que llegamos a la primera asamblea suscitada el viernes 26 de septiembre. En esta se hace un paro de actividades con la finalidad de que se incorporara la comunidad al contingente de la ENA, que salía hacia la marcha, aunado de que también se acuerda un paro activo del 1 al 7 de octubre, con intermedio de paro total la noche del 1 y todo el día del 2 hasta que salía el contingente a la marcha del 68, y todo el día del 7 de octubre. Al asistir a la marcha del 26 El cuerpo de granaderos continuó haciéndose presente y esta vez hubo confrontación contra el contingente de la ENA. Se buscó romperlo. Ya para el 1 de octubre se hace otra asamblea general, dada la urgencia de accionar por el secuestro de la flotilla global Sumut por parte del ente sionista. Esto con la finalidad de unirse a las demandas globales y exigencias por la libertad de las distintas delegaciones, en este caso particularmente la delegación mexicana. Por lo que en esta asamblea se acuerda el cierre de periférico, que duró aproximadamente 2 horas y media, y que de igual manera tuvo presentes a los cuerpos granaderos de la Ciudad de México. Para el día siguiente, 2 de octubre, salió un contingente de la ENA a la marcha conmemorativa del 68, donde 6 estudiantes fueron golpeados por parte de los cuerpos represivos del Estado. Esto nos llevaría a una asamblea general el 6 de octubre, donde se vertieron 2 demandas específicas. 1. El atraso de becas, que llevaba 2 meses sin realizarse los depósitos a los estudiantes. 2. El déficit en la infraestructura del comedor, recordando que es una lucha histórica en la escuela, que al menos la administración de este año había dado avances colocando un comedor del bienestar dentro de las instalaciones de la ENA, pero que meses después de su colocación comenzó a presentar daños por lluvias, con goteras que en un primer momento dificultaron ingerir alimentos dentro de, pero no de su preparación, y no fue hasta este semestre que se hizo inviable cocinar alimentos. Ya para el martes 7 de octubre, fecha clave, puesto que se cumplían 2 años del recrudecimiento del genocidio en Palestina, se convocó a una marcha desde la Plaza Palestina Libre a la Embajada de Estados Unidos. Aquí los cuerpos de granaderos, Zorros y Ateneas, atacaron brutalmente a los contingentes, reprimiendo al contingente de la ENA, por lo que ante la urgencia de garantizar la seguridad de los compañeros, se exigió tanto a las autoridades de la ENA como del INAH que condenaran estos actos represivos. Se recupera esta exigencia junto con las demandas de los atrasos de becas, la infraestructura del comedor y la ruptura de relaciones con el ente sionista de Israel, y se redacta una carta de mínimas exigencias que se envía a las autoridades del INAH y de la ENA, citándoles a una asamblea el 9 de octubre. La asamblea se llevó a cabo, se entregó el pliego petitorio, donde se desarrollaron estas demandas con distintos puntos a los que se unieron otros como lo es los problemas que ha habido en transportes y prácticas de campo. Para ello, las autoridades se comprometen que para el lunes 13 de octubre se entregarán resoluciones. En la asamblea del 13 de octubre no se entregan resoluciones sobre estas exigencias, lo que en esta asamblea dictamina que se debe continuar con un paro total con consideraciones, además de la creación de mesas de trabajo, de seguimiento a estas exigencias del pliego petitorio. El 15 de octubre se lleva a cabo la toma del Museo Nacional de Antropología e Historia con la finalidad de visibilizar este proceso que se está llevando a cabo en la ENA. Actualmente continúa el paro. Al finalizar la asamblea del jueves 23 de octubre, la sesión fue interrumpida creando una ruptura de la mesa por una falta de mecanismos de moderación luego de que se pidiera un recuento de los votos. Al finalizar la asamblea del jueves 23 de octubre, la sesión fue interrumpida, creando una ruptura de la mesa por una falta al mecanismo de moderación, luego de que se pidiera un recuento de los votos, al haber confusión, pues se consideraba que había votos dobles, y la suma total no coincidía con el quórum presente. Un grupo comenzó a gritar rechazando el recuento, dando por finalizada la asamblea. Finalmente, se acordó la finalización del paro total y la entrega de instalaciones para el día lunes 27 de octubre, para iniciar con un paro activo en el que se reanudan las actividades académicas, a excepción de las evaluaciones, para que la comunidad de la ENA pueda asistir a las mesas de trabajo. Sobre la mesa de represión. El 7 de octubre del 2025 se parte desde la ENA salir como contingente hacia una marcha pro-palestina. Esto en el marco pues del segundo aniversario, donde se comienza pues el agravamiento del homicidio hacia el pueblo palestino por parte del ilegítimo Estado de Israel. La ENA sale en contingente y dentro de esto pues yo me encuentro como comisión seguridad de este mismo contingente. Durante la marcha, que era una marcha completamente pacífica, a la cual el contingente respondió de esa misma forma, pacífica. Nos encontramos muchísima presencia de granaderos que estaban cometiendo mucha represión a la gente que estaba también dentro de nuestros alrededores como contingente de la ENA. Algunas de esas represiones fueron las que yo sufrí por parte de una mujer granadera que me toma por la espalda, me jala hacia la fila de granaderos y ahí comienzan a golpearme. Más o menos aproximadamente son 6 cuerpos de granaderos los que me comienzan a golpear, a agredir física y verbalmente. Me despojan de mis cosas, me intentan tirar al suelo para continuar golpeándome. Me pegan en la cabeza, me pegan en el estómago, me pegan en las costillas, me dan patadas en las piernas. Y de ahí yo no recuerdo mucho de cómo es que salí de esas filas de granaderos. Solo recuerdo que había una persona sosteniéndome, a lo cual sentí que era una persona segura y me desvanecí por unos segundos. Eso fue lo que ocurrió ese día, durante el 7 de octubre, a lo cual como exigencias estudiantiles se le agrega al pliego petitorio que se haga una creación de un grupo permanente jurídico que apoye estas situaciones en las que los estudiantes se ven reprimidos por los cuerpos policiales. Desde un principio las autoridades se portaron muy accesibles respecto al tema. Como primera instancia sacaron un comunicado de los hechos, pues dando a conocer que hubo algún tipo de violación de derechos humanos, ¿no? Con lo cual, pues no, la comunidad no se queda muy contenta del comunicado por ser un comunicado sumamente escueto y se le exige que se genere otro, ¿no? Esas han sido unas de las respuestas. Otra de las respuestas es cuando estamos dentro de la mesa y ahí pues se conforma por comité de ética, que es un comité que está dentro de del Instituto del INAH, un grupo jurídico que proporciona el INAH. También se conforma por psicólogas de la ENA, una red de género, el departamento de defensoría y las personas que fuimos, porque no fui yo la única, evidentemente, dentro de la escuela, y las personas que fuimos reprimidas el día 7 de octubre. Ante esto, las autoridades se portan muy accesibles. Se empieza a tener discusiones sobre cómo generar este grupo de forma permanente y cómo atender las cosas tanto a corto como mediano y largo plazo. Que las primeras instancias son dar atención a las personas que sufrimos la represión ese día en cuestiones, pues, tanto jurídicas como psicológicas. Dentro del cuerpo jurídico que se nos proporcionó de parte del instituto, hubo unas cuestiones en las cuales yo me quedé un poco insatisfecha al sentir que se me estaba haciendo una invitación a desanimarme a continuar un proceso de demanda al ser, pues, un proceso complicado que muy probablemente iban a poder revertir hacia mi contra y que, pues, iba a ser muy cansado, ¿no? Cuestiones que, pues, yo sé de más. Pero no sentí que fuese un apoyo que yo necesitaba en ese momento por parte del jurídico de Lina. Sin embargo, las respuestas dentro de la mesa creo que pueden ser satisfactorias si se llegan a concretar. Porque hasta ahora se han lanzado propuestas que parecen ser satisfactorias para la mayoría de las personas que estamos exigiendo que se cree este grupo permanente. Que también es un grupo, me gustaría recalcar que no es un grupo que va a actuar después de los hechos, sino es un grupo que también busca la prevención de estos hechos, que fue parte del pliego petitorio. En cuestiones de psicología, ahí hay un poco de conflicto por el hecho de que el Departamento de Psicología está siendo parte del grupo permanente, pero por la ENA, no por el INAH. Entonces, las trabajadoras de psicología conllevan mucho trabajo, están un poco saturadas, pero justo buscan darnos prioridad, lo cual no consideramos que sea necesario. Bueno, sí necesario, pero no nos gustaría que esto hiciera que se descuidaran otras personas que también considero que tienen necesidad de tener esta parte de la salud mental, ¿no? Entonces, pues, se está viendo si se puede ampliar un poco estas exigencias para que se le dé más posibilidad a psicología de tanto agrandar como las agendas, como la gente que se requiere que esté atendiendo a las personas que sufrieron represión ese día. El otro comunicado pues ya es más una condena, bueno, un señalamiento a propiamente la represión por parte de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad, que viola los derechos humanos hacia los estudiantes que forman parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En este comunicado pues ya podemos observar que sí, ya utilizan otro tipo de conceptos, está más completo. Sin embargo, también dentro de las exigencias de la mesa se solicitó que existiera otro comunicado donde se expresara muy explícitamente que la represión pues se vivió por parte de cuerpos granaderos, ¿no? O sea, nombrarlo como fue, que no fueron policías sino cuerpos como tal. Granaderos, en este caso los cuerpos que cometieron más represión y que se vieron más presentes pues fueron los zorros, ¿no? Entonces pues condenar a estos cuerpos específicos, solicitar la destitución de director de los agrupamientos de tareas especializadas de la Secretaría de Seguridad. Justamente creo que algo que dejaron muy sin consideración fueron las cuestiones médicas, que si bien ya considero que es un poco tarde por el tiempo que ya pasó y que muchas de las heridas ya, algunas ya han sanado, no se dio atención médica inmediata a pesar de que fue un punto específico del pliego petitorio, y hasta ahora no se ha dado tampoco las sesiones de psicología. La próxima mesa de trabajo es el jueves 23 de octubre. Es a las 11 de la mañana. En esta mesa pues se pretende ya concretar tanto un calendario como de actividades, concretar las propuestas y ver cuáles son las cuestiones más urgentes para concretar ahora sí ya. ¿Qué es lo que se necesita a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo? Bueno, nosotros de parte de Radio Zapote participamos en la marcha del 7 de octubre, en donde las organizaciones sociales convocaron a conmemorar el segundo año de esta fase acelerada de genocidio de parte del Estado terrorista que llaman Israel. En esta movilización hubo una serie de represiones brutales implementadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana con los grupos, con los agrupamientos de tareas especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En nuestro caso, nosotros, mientras estábamos documentando estas agresiones contra manifestantes de parte de estos cuerpos de granaderos, fuimos tres integrantes de la radio cumpliendo funciones de prensa, agredidos. A uno lo gasearon en la cara, a mí me tiraron, al caer me golpearon las costillas y trataron de detenerme agarrándome de un pie. Pero una de nuestras compañeras sí fue atacada de manera más grave, la aventaron con un tolete, azotándola contra el piso y luego pateándola en sus piernas, dejándolo así con varios raspones y moretones fuertes. Los casos de mayor gravedad fueron dos estudiantes de la ENA que fueron atacados por estos comandos de granaderos. al primer estudiante iba separado del contingente de la ENA. Lo agarra un grupo de 30, 35 granaderos, lo meten en medio, ponen una línea de granaderos al exterior, se intenta ahí documentar y grabar para que lo dejen de golpear, y a él pues le quitan todas sus cosas, le roban su cámara, le roban su celular, lo golpean fuertemente y le toman fotografías de su rostro, ¿no? Mientras, después de que lo habían golpeado, y luego lo avientan hacia afuera. Él da su testimonio en nuestra propia transmisión en vivo. Luego este mismo agrupamiento de tareas especiales granaderas atacaron el contingente de la ENA y agarraron a la compañera que acabamos de escuchar, que estaba en la comisión de seguridad, y pues ella ya lo relata cómo la golpean brutalmente, ¿no? Con esta misma táctica que desarrollaron y ahora están implementando desde el 7 de octubre. Y pues ahí pues estuvimos en la transmisión y tratando, ¿no?, de apoyar ahí para tratar de que la dejaran de golpear. Entonces, ante la gravedad extrema y la evidencia de que fue selectivo este ataque contra los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de parte de los policías granaderos, uno de los puntos del pliego petitorio en el que nosotros como organización de Radio Zapote nos enfocamos en el tema de esta mesa de represión, sobre la represión, que fue realizada, es el 3.111224, que dentro del marco de la solicitud de la creación inmediata de un grupo jurídico y de derechos humanos permanente del INAH, está este inciso que donde se solicita un respaldo para generar mecanismos de seguridad para la no repetición, asegurando el respeto de los derechos humanos, la integridad física y la libre organización política dentro de la ENA. Entonces, en esta mesa de trabajo, que donde estuvo presente el arqueólogo Antonio Buitrón de la Comisión de Ética, y la Defensoría de la ENA, se hizo el planteamiento de que se institucionalice, o sea, de que se vuelva formal y público de parte del INAH, que se va a crear este grupo de trabajo de forma permanente, para no solamente para atender este caso de represión brutal en contra de estudiantes de la ENA y también de estudiantes ejerciendo función de prensa, sino también pues para la no repetición, en el sentido de que las represiones que puedan suceder en un futuro haya un aparato, ya un mecanismo establecido en el INAH que pueda responder institucionalmente, y también con la Escuela Nacional de Antropología e Historia para reducir las agresiones, ¿no?, o las persecuciones, o también para apoyar a los estudiantes, ya que pues como todos saben, la Escuela Nacional de Antropología e Historia pues ha tenido una larga historia de agresiones de parte del Estado en contra de sus estudiantes, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene pues sinceramente una deuda horrible con las personas que han sido victimizadas por el Estado y con sus familiares. En ese sentido, pues nosotros hemos estado llevando el recuento, ¿no?, de muchos de los casos que a lo largo de los años la radio aquí en la ENA ha trabajado. Y a manera de que también se recupere la historia, pero que estos ejemplos de lo que ha sucedido se puedan aplicar en futuro, para que esta vez sí haya una respuesta de parte de el INAH y la ENA, y no veamos repetirse las negligencias del pasado. Podremos referir muchísimos casos, ¿no?, de casos de presos políticos, ¿no?, como Mariana Selvas, ¿no?, que pasó aproximadamente un año presa ilegalmente a raíz del Mayo Rojo de Atenco en el 2006. Podemos referir el caso de Cristóbal Sánchez, ¿no?, que siendo tesista y también estudiante de la ENA fue detenido en 2011 y otra vez en 2019 por defender a los migrantes, siendo él especialista en migración. Podemos referir el caso de Miguel Peralta Betanzos, estudiante mazateco de la ENA de los Ochitlán de Flores Magón, que fue desde 2014 se inicia fabricación de delitos en contra de muchos integrantes de su comunidad, y él pasa casi 5 años preso y ahora enfrenta una persecución de una sentencia fabricada de 50 años. Entonces, en este tipo de casos, pues nunca hubo un pronunciamiento, ¿no?, de parte de la ENA y mucho menos de el INAH. Asimismo, cuando pues ha habido desapariciones o asesinatos de estudiantes de la ENA, como el caso de Pavel González, que sucedió en abril del 2004, queremos pues decir, ¿no?, que ante estas situaciones de gravedad extrema, cuando sucede que desaparecen, que si pudiera llegar a suceder una desaparición de un estudiante de la ENA, pues hubiera una reacción inmediata de parte de un grupo de trabajo ya con un mecanismo establecido, porque las primeras 72 horas son fundamentales para recuperar a una persona con vida. También podremos mencionar una docena de casos, ¿no?, de detenciones arbitrarias y golpizas en movilizaciones en varios años, incluyendo el 2014 en las movilizaciones de Ayotzinapa y el 2017 en movilizaciones en la CNDH, pero también hay casos de agresiones aquí mismo alrededor de la escuela. Hay casos de estudiantes que han sufrido agresiones sexuales o violaciones, y también hay casos, ¿no?, de amenazas de muerte aquí afuera de la ENA, que el instituto pues tendría que responder o atender o lidiar con estas situaciones en relación con la alcaldía y con el comando de zona de la policía de aquí, de la alcaldía de Tlalpan. También está el tema de las detenciones arbitrarias aquí justo afuera de la ENA, en donde ha habido muchos casos en los años recientes donde se detienen grupos de estudiantes de manera arbitraria, acusándolos de una falta administrativa, acusándolos de tomar alcohol o algo así, pero que pues no es posible que un policía vea una flagrancia de 5 o 6 personas al mismo tiempo y los detenga todos en grupo, ¿no? El policía tiene que ver, ¿no?, la falta administrativa, y pues solo la podría ver en 1 o 2 personas al momento de llegar a hacer ahí un operativo afuera de la ENA. Entonces, estos son el tipo de cosas donde podría ejercer presión muy importante, muy necesaria, ¿no?, en estos tiempos en que se están agravando las violaciones extremas a los derechos humanos aquí en la Ciudad de México. Pero principalmente estamos ahora pues trabajando y haciendo todo lo posible para que pues las autoridades respondan de la mejor manera ante esta brutal represión del 7 de octubre. Y eso pues incluye una declaración, ¿no?, que se le exigió a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que se logró por medio de la presión política que hiciera una declaración más satisfactoria, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia emitió un boletín el 15 de octubre en donde mencionan la violencia de durante la movilización del 7 de octubre, pero no mencionan por quién fue ejercida. Es decir, no mencionan para nada a la policía, a los granaderos, agrupamientos, nada, ¿no? Simplemente dicen que hubo violencia y que se va a apoyar, ¿no?, para lidiar con las repercusiones. Y también anuncia que se apoyó en el sentido médico. Y eso es un punto, ¿no?, que fuera de los temas de atención psicológica, nosotros no hemos visto para nada este apoyo en términos de atención médica. El otro punto es que el propio director de asuntos jurídicos del INAH, en la Asamblea General de la ENA, estando presente el director general, también anunció que él se iba a hacer presente en la ENA en estas mesas de trabajo y no asistió a la mesa de trabajo anterior, ¿no? Entonces esperamos también que se presente en alguna de las siguientes. Y principalmente pues sostener esta exigencia, ¿no?, porque se están haciendo las denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en aras de sostener esta exigencia de que se tiene que detener este tipo de agresiones tan brutales de parte de la policía en contra de los estudiantes, y que se realmente sí se cree este mecanismo, grupo permanente de trabajo dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la ENA. Sobre la mesa de género, actualización tomada de la participación en la asamblea del jueves 23 de octubre, que puede escucharse en la transmisión de Radio Zapote vía Facebook. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos, todes. El día de hoy logramos ya armar la mesa de género, es nuestra primera reunión. Esta mesa surgió como iniciativa a partir de la represión del 7 de octubre y se veía la necesidad de trabajar con perspectiva de género también la represión, y de ahí, bueno, surgieron otros asuntos, otros temas que también es importante trabajar en términos de género, y por eso se armó la mesa. Esta mesa está conformada por compañeras, compañeres y compañeros de la comunidad estudiantil, por compañeros también del proyecto de sexualidad que tiene la ENA, por Defensoría y el cuerpo de psicólogas de la ENA, y por la red institucional de enlaces de género del INAH, además de abogadas del INAH que también forman parte de la mesa. Esa es su constitución. El día de hoy lo que básicamente se planteó fueron 5 puntos, voy a leer cada uno de ellos. Fue básicamente un vertido sobre qué va a pasar con esta mesa, qué es lo que se busca, cuáles son los objetivos, entonces voy a leerlos. Igual que la vez pasada, solamente voy a dar información y dejo a las estudiantes, les estudiantes, que puedan hacer como su balance, que digan cómo se sintieron, lo que, pues, la opinión que tengan sobre el trabajo realizado. Solamente voy a dar información. Uno de los temas es específicamente sobre los enlaces de género. La RIEG, la Red Institucional de Enlaces de Género del INAH, trajo a colación la posibilidad de que haya enlaces de género estudiantiles, pero también de trabajadoras, trabajadores, con quienes se pueda articular de manera directa para poder llevar a cabo como distintas actividades dentro de las escuelas. Una de las funciones que se comentaba sobre estos enlaces de género es, de alguna manera, tener como una especie de termómetro dentro de las unidades administrativas, que ya está sucediendo también en otras escuelas y en otras unidades administrativas del INAH, que permita tener, pues esto, un enlace que pueda compartir con la RIEG cuál es la situación de la violencia de género, cómo se está viviendo, qué necesidades en específico hay, para que haya una mejor vinculación institucional. Y en ese sentido, bueno, esa es una de las funciones que se estableció de estos enlaces de género. Por otro lado, se habló sobre la necesidad de que estos enlaces de género, pues, sean elegidos mediante los mecanismos que la propia comunidad estudiantil, pues, determine, ¿no? Ya sea en asamblea o de otra manera, ¿no? Pero que, pues, sean representantes de este enlace de género. Ahora, como habíamos comentado también en la asamblea pasada, está el proceso ahorita de la reforma al protocolo de atención a casos de violencia de género acá en la ENA. Y lo que se propuso es que en la constitución de esa comisión de género hubiera una representación de estos enlaces o de estos enlaces de género que van a tener esa vinculación con la RIEG, la Red Institucional de Enlaces de Género del INAH. De tal manera que no dupliquemos esfuerzos, que no se dupliquen tampoco instancias con funciones similares, sino organizar todo a partir de la comisión de género y que esa comisión tenga representación de enlaces de género. Luego se habló sobre la necesidad de que las personas que formen parte del enlace de género reciban capacitación. Una de las cuestiones que se comentaron era que finalmente el primer acercamiento real, concreto, no necesariamente es institucional. Una compañera le cuenta a otra, un compañero o compañera le cuenta a otro sobre alguna violencia que ha vivido, y que estos enlaces de género puedan ser visibles como instancias estudiantiles a quienes uno se puede acercar para comentarle alguna situación que haya ocurrido en la escuela. Por eso es necesario tener diferentes capacitaciones en términos de atención a primeros auxilios psicológicos, pero también en términos de género. Por otro lado, se comentó que estos enlaces de género van a trabajar, como la idea es también trabajar en la red institucional de enlaces de género, desde una perspectiva interseccional y con masculinidades. La mesa de género también hay compañeros, y hay compañeras, compañeres, en fin, hay una serie de diversidad de identidades que la idea es poder trabajar desde ahí, desde neurodivergencias, desde discapacidad, desde distintas orientaciones e identidades sexogenéricas y también masculinidades. Una de las formas en las que se planteó la posibilidad de que haya una reciprocidad en el trabajo de las personas que formen parte de los enlaces de género es que sea a partir de servicios sociales y que puedan también, se les cuente como créditos a partir de ese trabajo, que puedan haber becarias, becarios, becarias también que formen parte de estos trabajos. Es decir, que haya alguna manera de, pues institucionalmente, de responder recíprocamente a ese trabajo. También se planteó como una posibilidad a mediano plazo, por lo menos para el año que viene, de ver que a lo mejor quienes empiecen como con trabajo social puedan después ser incorporados, cuando ya no formen parte de la institución, a Jóvenes Construyendo Futuro, como un mecanismo también de recibir retribución económica por el trabajo que se hace. Eso sobre los enlaces de género, esos son los apuntes. Se habló sobre distintos insumos que tenemos para trabajar. Estos insumos básicamente tienen que ver con diagnósticos que ya están ahí, que todavía hace falta trabajar en términos de análisis. Si recuerdan, hubo una encuesta a principios de año en la reinscripción, y esa encuesta fue respondida por 1,575 personas, estudiantes, y es una encuesta básicamente que atiende violencia de género y resolución de conflictos. Se está trabajando en todo el análisis de datos para presentar un informe y un diagnóstico de los resultados que ofrece o que va a ofrecer esta encuesta, y se va a presentar en el marco del 25 de noviembre. Ese es uno de los insumos. Hay otro insumo de otra encuesta que se realizó en la inscripción de agosto, que también se va a tener en consideración para, pues eso, como para mirar qué es lo que está pasando en la ENA y cómo se puede como trabajar de manera como muy clara con los diagnósticos. El espacio o el proyecto de sexualidad hablaba de un diagnóstico que se hizo hace 2 años sobre salud mental, que puede también funcionar como un insumo, aunque asumiendo que hay cosas que pueden haber cambiado. Se habló, igual que en la mesa de represión, se va a hacer un correo electrónico con un drive que tengamos todos acceso a los distintos documentos de los insumos para trabajar. Punto 3, consideraciones y orientaciones para el trabajo. Una de las cosas que se mencionó es la necesidad de hacer trabajo base. Los talleres que se están haciendo no están recibiendo la participación de la comunidad escolar. Profesores no van al taller de masculinidades, profesores, profesoras no están tomando capacitación en términos amplios, no están tomando capacitación en cuestiones de género, tampoco el estudiantado, tampoco el personal administrativo. ¿Qué hacemos? Porque estos espacios ya están puestos ahí, pero no están siendo utilizados. Entonces, una de las estrategias que se mencionaron es ir por áreas, ir por salones, hacer trabajo de base para generar el acercamiento necesario a todos los temas de capacitación y de sensibilización que son necesarios para evitar y prevenir la violencia en esta escuela. Por otro lado, se habló sobre la necesidad de trabajar en términos de prevención, también el vincularse con distintas organizaciones o generar estrategias también para utilizar el arte como una herramienta de apropiación de los espacios de la ENA que permitan sensibilizar sobre temas de violencia. También se habló sobre cómo hacer para que los talleres y los espacios de formación, sensibilización y capacitación estén directamente vinculados a las necesidades reales del estudiantado, que es importante tomarlo eso como consideración. También se habló sobre la necesidad de los trabajos que ya se hacen, ¿no? Como talleres que se imparten del área de psicología, del área del proyecto de sexualidad, de defensoría y otros, de tutorías y otros, de la propia RIEG, ¿no? Cómo se vinculan y se articulan institucionalmente para que puedan reforzarse y fortalecerse. Por otro lado, se habló sobre, es una discusión que ya estaba planteada también en los consejos, yo creo que sí era importante que como estudiantes y como distintos sectores que somos parte de la comunidad escolar, que se pueda plantear la discusión sobre la obligatoriedad o no de cursos y capacitaciones e incluso materias sobre género para los distintos actores, materias obviamente para el estudiantado y capacitaciones y cursos para personal trabajador y también para profesores y profesoras, con la finalidad de pues atender directamente este problema, ¿no? Y que estas formaciones fueran formaciones sí en términos de derechos humanos, pero también en un sentido más amplio, perdón, sí en términos de violencia de género y tal, pero también en un sentido más amplio en términos de derechos humanos. También se hizo un reconocimiento en términos de diagnóstico y que es importante tomar en consideración también sobre una especie de vacío teórico o conceptual que a veces no sabemos cómo nombrar las distintas violencias. A veces a un conflicto le llamamos violencia cuando en realidad es un conflicto. A veces a una situación le llamamos acoso cuando en realidad es otra cosa. Entonces, a crear un sentido común sobre el vocabulario que nos permite entonces trabajar sobre esa base. La RIEG puso a consideración que se está trabajando sobre un glosario y un repositorio y que puede ser útil en ese sentido. Otra consideración fue nombrar todas las identidades y las orientaciones que estamos presentes, ¿no? También en estos espacios, hablar, que casi no se habla de transmasculinidades, que no se habla suficiente tampoco de personas no binarias ni tampoco de lesbianas. Por otro lado, algunas colectivas dijeron que ellas prefieren mantener su autonomía frente a estos procesos de institucionalización, pero que esperan que estos procesos de institucionalización respalden, acuerpen y colaboren con sus propios proyectos y sus propios esfuerzos. Y por otro lado, pues decirles, invitarles a quienes quieran formar parte de esta mesa, que la participación es voluntaria y que es bienvenida. Sobre la cuestión de la obligatoriedad para la capacitación de profesorado y servidores públicos, trabajadores, el Comité de Ética se comprometió a elaborar un exhorto para estos sectores, haciendo alusión a que fuera un exhorto a que se capacitaran en cuestiones de género y derechos humanos, y que fuera un exhorto vinculatorio con el órgano interno de control, de tal manera que este exhorto pues fuera obligatorio, que por lo menos una vez al semestre o una vez cada año, eso está por discutirse, que profesorado y personal trabajador pase por estas capacitaciones. Y otros dos temas, perdón. Uno es como en términos de organización mínima que se dio en esta primera reunión, que es establecer los mecanismos que se trae aquí a la asamblea, los mecanismos de elección por vías estudiantiles de los enlaces de género, y por otro lado una formación de una comisión de esta mesa para trabajar sobre el análisis de datos para fortalecer los diagnósticos. También se hizo y se puso una alerta en esta mesa, es una alerta y un llamado de atención por amenazas que ha recibido una de las compañeras que forma parte también de la mesa de género, amenazas directas que se están enfrentando por cuestiones de seguridad, no diré el nombre, pero bueno, también esta situación de estar en el paro, de estar organizadas para algunas compañeras, pues ya está representando también enfrentar distintos incidentes de seguridad. La próxima reunión, y con eso termino, quedó para el miércoles 29 a las 10 de la mañana. Entonces, si alguien quisiera vincularse, unirse, pues, ¿no? Para esta mesa, es bienvenida, bienvenido, bienvenida. Pavel González fue un compañero estudiante de antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria de la UNAM. que fue asesinado en abril de 2004. Participó en la huelga del 99 como parte del CCH Sur. Lo primero que señalan las personas cercanas a Pavel cuando hablan de él es su actitud crítica y su disposición a confrontar cualquier injusticia. Pavel tenía una afinidad científica y sensibilidad por la naturaleza. Por eso, cuando entró al CCH Sur en 1997, iba encaminado a la carrera de biología. Sin embargo, la huelga de la UNAM durante 1999 dejó en él una gran huella. Pavel desarrolló una conciencia crítica y un compromiso social, eligiendo así estudiar las áreas sociales. Pavel asiste a clases en la Facultad de Filosofía y Letras la mañana del lunes 19 de abril del 2004. Les dice a sus padres que va a ver a un amigo y le envía un correo a una amiga en España. Estas son sus últimas señales de vida. La madrugada del 24 de abril, el cuerpo de Pavel es encontrado en el bosque del Ajusco, al sur de la Ciudad de México. Algunas personas mencionan su caso como parte de los hechos que iniciaron una segunda guerra sucia en México, ya que en los años posteriores al movimiento estudiantil de 1999 a 2000 en la UNAM, la sistematización de los mecanismos estatales de desaparición y asesinato fueron un rezago de los mecanismos utilizados en la Guerra Sucia, y los estudiantes que participaron en la huelga también fueron víctimas de esto. Con Pavel se exhibe además el intento de la construcción de la memoria oficial, violando su recuerdo, su identidad y su memoria. Las instituciones estatales de impartición de justicia difamaron a Pavel, no consideraron todas las pruebas obtenidas y no investigaron ni solucionaron el caso de Pavel de manera satisfactoria hasta la fecha. Después del asesinato de Pavel, el antiguo cubículo autónomo estudiantil llamado Carlos Marx en la ENA es renombrado a Pavel González y así se mantiene hasta la fecha. Sobre la mesa de Palestina. El primero de octubre nos encontrábamos en una asamblea organizativa para la movilización del 2 de octubre. Y en este momento estaba sucediendo el secuestro por parte de las tropas israelíes hacia los compañeros de la flotilla humanitaria Sumud, por lo que desde el Comité ENA por Palestina se hace la propuesta de pausar la asamblea y hacer un cierre de periférico. Las condiciones que se les dieron a las autoridades tanto del INA como de la ENA para poder soltar la toma de periférico fueron que sacaran un video donde se posicionaran como instituciones, donde condenaran el genocidio en Palestina y mencionaran que hace Israel es una ocupación colonial y no lo reconocían como Estado legítimo. La toma concluyó sin que hubiera una respuesta contundente por parte de las autoridades, simplemente se quedó en la promesa de que se iban a sacar los comunicados en cuanto pudieran. Después de la toma de periférico en la movilización por Palestina del 7 de octubre, tras la represión por parte de los cuerpos policíacos de la Ciudad de México, se expide por parte de la Asamblea una carta de mínimas exigencias, donde en esta pues está puntualizado de manera explícita el rompimiento con el ente sionista y vínculos, y posteriormente este punto es agregado al pliego petitorio junto con el punto de que tanto el INA como la ENA sean considerados espacios libres de apartheid, siguiendo los puntos que propone el movimiento de BDS. Tras no haber respuesta por parte de las autoridades sobre la carta de mínimas exigencias, se crean las mesas de trabajo como una manera de acuerdo con las autoridades para darle seguimiento a cada punto del pliego petitorio. De esta manera se crea una mesa de trabajo enfocada únicamente al punto de Palestina, donde pues nos aseguramos o le damos seguimiento al hecho de que las autoridades pues hagan un esfuerzo por el rompimiento de cualquier tipo de vínculo con el ente sionista o allegados, y pues que tanto el INA como la ENA puedan considerarse espacios libres de apartheid. Bueno, hasta ahorita nada más se ha llevado a cabo una mesa de trabajo el pasado viernes 17 de octubre. Para esto es importante mencionar que un acuerdo de parte de las autoridades fue que las convocatorias para las mesas de trabajo se iban a socializar de manera horizontal en la comunidad, cosa con la que fallaron, por lo menos con la mesa de Palestina, ya que se convocó, entrecomilladamente, a una mesa. Sin embargo, pues esta información no fue compartida y nada más asistió un compañero. Entonces, sucediendo así, la primera mesa de trabajo por Palestina se dio el viernes 17 de octubre. Otra deficiencia que tuvo esta mesa sorpresa fue que nada más se presentaron autoridades del INAH, más no de la ENA. Esto complicó bastante el trabajo de la mesa, ya que el INAH, bueno, las autoridades del INAH nos expresaban que la ENA tiene más libertad de expresión y de posicionamiento, por lo que a lo que ellos decían que no podían hacer, la ENA sí. Sin embargo, pues esto no pudo ser confirmado o desmentido gracias a que pues no se ubicaba el director de la ENA o alguna otra autoridad de la escuela. Esta mesa inicia con las autoridades preguntándonos qué es lo que nosotros queríamos como comunidad respecto al tema de Palestina, a lo que nosotros expresamos pues que estábamos en contra primero del genocidio, pero no nada más del genocidio, sino también de la ocupación sionista en Palestina que lleva pues años sucediendo, ¿no? Para esto pues les explicamos los puntos que vienen explícitos en el pliego petitorio, y pues las autoridades del INAH ya habían llegado presentando una propuesta. Esta propuesta es una serie de actividades para realizar en la ENA que pues engloban coloquios, ponencias, exposiciones en torno a la ocupación y a la resistencia palestina. Sin embargo, esta es una actividad que primero podemos hacerla nosotros como estudiantes, y lo que buscamos nosotros es que no se quede esto nada más en la ENA, sino en todos los centros INAH. Después de que nos es presentada esta serie de actividades, a la cual no dimos una respuesta ni positiva ni negativa, pues les expresamos la necesidad de que tanto el INAH como la ENA sean espacios libres de apartheid, a lo que las autoridades del INAH nos respondieron que pues prácticamente ellos no pueden hacer eso, ya que no pueden integrarse a ningún tipo de organismo, gracias a que pues dependen de la respuesta que dé el gobierno federal. Bueno, al decirnos que pues prácticamente el INAH no puede hacer mucho por considerarse un espacio libre de apartheid, nos mencionaban que la propuesta podríamos llevarla hacia los órganos colegiados, de modo pues que la ENA sí pueda seguir los puntos que propone el movimiento BDS. Por parte de la mesa no vemos una intención clara por parte de las autoridades, al menos del INAH, de uno, romper relaciones con el ente sionista, y dos, pues de denominarlo como lo que es, un genocidio y una ocupación. Claramente no estamos en la misma sintonía de cómo observamos este acontecimiento, ¿no? Un punto importante aquí es que pues en repetidas ocasiones las autoridades del INAH nos mencionaban que pues al ser una dependencia federal, pues ellos no tienen la facultad de posicionarse como tal, a menos que el gobierno federal lo haga primero. Esto pues resulta un poco preocupante, ya que pues nos mencionaban que la ENA, al tener un poco más de expresión, la exigencia debería ir más hacia la universidad. Creo que una de las cosas que se pueden rescatar sobre esta única mesa de trabajo es que el INAH, al tratar de deslindarse de sus responsabilidades, pues nos mencionó que varias de las propuestas que nosotros llevamos pues le competen a la Secretaría de Relaciones Exteriores y no a la Secretaría de Cultura, ¿no? Para la que nosotros propusimos entonces que si el INAH podía mandar estas propuestas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pues nos mencionaron que lo iban a platicar con el director, por lo que pues es otro punto que queda pendiente, esperar si está dispuesto el director del INAH a pues condenar este genocidio. Queda pendiente la participación de las autoridades de la ENA y pues nosotros cerciorarnos de que sí se tiene más libertad sobre el posicionamiento y pues aprovecharnos de eso, hacer que la ENA saque un posicionamiento contundente y en formato de video como viene en el pliego petitorio, donde condenen la ocupación colonialista por el ente sionista, además de condenar pues el genocidio en Palestina. Y de igual manera, pues no desistimos en seguir exigiéndole al INAH que los organismos de esta dependencia sean considerados o entren en un proceso para ser espacios libres de apartheid, además de que pues queda pendiente la investigación de los vínculos o nexos que pueda tener tanto el INAH como la ENA con el ente sionista. En repetidas ocasiones las autoridades nos han mencionado que no existen dichos vínculos, sin embargo, por investigaciones que se han hecho pues de manera particular por compañeros de aquí de la ENA, nos hemos percatado de que sí han existido dichos vínculos, por ejemplo, con la Universidad de Tel Aviv. Para esto, las autoridades del INAH nos habían prometido en la primera mesa de trabajo que nos iban a pasar una base de datos donde pues viene el nombre de todos los convenios que tiene el INAH de manera económica, académica y cultural. Sin embargo, esta base de datos no se nos proporcionó, se nos mandaron otros documentos, pero pues este faltó. Creo que es importante que como estudiantes, pero también como clase trabajadora, sigamos impulsando los esfuerzos por condenar el genocidio en Palestina, pero también por condenar la ocupación sionista que ha operado por muchísimos años. Y que estos esfuerzos no se queden nada más en nosotros como comunidad estudiantil, sino que estos se extrapolen hacia la exigencia de las autoridades por condenar estas acciones por parte del ente sionista. Es inadmisible que personas que fueron formadas como antropólogos, como historiadores, no puedan tener una postura contundente en torno a una ocupación colonial y un genocidio. Por esto yo también les quiero invitar a que se organicen, formen parte de las asambleas, hablen y opinen, y en caso de que no puedan asistir ni a las mesas ni a las asambleas, pues hagan llegar sus propuestas para nosotros hacerlos valer dentro pues de estas mesas de trabajo. Compañeros, no dejemos que esto se quede como propuestas en el aire. Es importante que tomemos una postura clara, contundente, que sigamos condenando el genocidio, que sigamos condenando las violaciones a derechos humanos, el colonialismo, y pues que hagamos valer esta opinión y esta postura política que tenemos. Pronto llegará el día. Poema dedicado a Pavel González. Hay noches con sol y hombres que nunca mueren. Quedan sus actos en la memoria, constancia y consecuencia, que al poderoso hieren. Su lucha es ardua, aún insuficiente. Los calienta el sol, los busca la historia. Esperan alegres que alguien los siga, que cumplan sus sueños, su ideal, sus deberes. Que llenen el cielo de amaneceres, que al rico juzguen y al pobre liberen. Que adelanten la hora de la hermandad, de la gloria. Pronto llegará el día en el que los inolvidables seamos muchos, en el que el recuerdo no sea de uno, en el que el presente sea de todos, donde el pueblo con memoria construya su historia, moldee el futuro, alcance la victoria. Mars. Sobre la mesa de becas. Actualización tomada de la participación en la asamblea del jueves 23 de octubre, que puede escucharse en la transmisión de Radio Zapote vía Facebook. Por parte del comité de becas de alumnos, me encuentro yo y mi compañero. Bueno, hasta el momento, hasta el día de hoy, hemos tenido 3 sesiones. Una fue el 16 de octubre, otra fue el 20 de octubre y otra el 22 de octubre. Estas mesas, más que nada, se realizaron para tratar de que todos, que tengamos becas. Para que la información sea transparente y para en sí tener como información que nosotros no sabíamos, ¿no? Hemos logrado como la creación de varias becas. Bueno, hemos logrado ya con base en una estira y afloja la creación de ya 2 becas. Estas becas todavía están por aprobarse en las reglas de operación para el ejercicio de las becas artístico-culturales para el ejercicio fiscal 2026. Tienen que pasar por Secretaría de Cultura y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, el que ya se vaya a modificar o se vaya a lanzar la propuesta por parte de los directivos del INAH, de la Secretaría Técnica, es algo que ya tenemos conseguido, es algo que ya logramos. Con base en estas diálogos, ¿no? Bueno, la primera beca que pudimos como establecer fue una beca para alumnos irregulares que contará con el nombre de Beca de Apoyo a Regularización Académica. Esta beca lo que busca es asegurar mayor equidad académica tanto en la ENA como en las otras 2 escuelas. Para participar en esta beca se tendrá que obtener un promedio de 8 y máximo 2 materias reprobadas. El alumno tendrá que comprometerse a regularizarse con el apoyo del área de tutorías, ya que dicha área tendrá que firmar un documento que avale que están asistiendo a clases de tutorías para regularizarse. También dicha beca podrá solicitarse máximo 2 meses y 2 veces. El pago será mensual. El monto será, bueno, al menos de la ENA y de la INCRIM será de 800 pesos, mientras que la del norte tendrá un monto de 1,200. Pero pues cabe destacar que pues esto es solo el inicio y viendo los resultados podremos hacer como un incremento más del monto y pues a lo mejor cambiar como las reglas reprobadas. Bueno, la segunda beca que es ya casi un hecho es la beca de movilidad. Esta tiene como objetivo dar un apoyo extra para el transporte igual en las 3 escuelas. Podrás participar no es discriminatoria con otra beca, o sea, si tienes beca alguna de las cuatro ya existentes, puedes también pedir esta beca de movilidad. El monto será para los residentes de la Ciudad de México de 750, para los residentes del Estado de México será de 1000 y para la del norte, igual de Krill, ¿no? Será de igual 1200. Bueno, se quitó, bueno, se dejó de excluir, se van a cambiar las reglas de operación para que se deje de excluir a alumnos extranjeros, los cuales antes por situación de están en trámite de nacionalización no podían pedir las becas, entonces eso ya se logró cambiar. También para los alumnos que tenían una licenciatura previa, ya no va a ser una traba el que tengas una licenciatura previa al pedir alguna beca. Otro apoyo que se dará es un apoyo para la impresión de tesis, que aunque pues ya existe como una beca para los tesistas, lo que busca es que tengan un apoyo extra para la impresión de la tesis, o bien el área donde se imprime en la biblioteca cuente con equipo para dicha impresión. También se habló sobre el comité de Contraloría, pero no se habló mucho, o sea, solo se tocó el tema. El lunes es nuestra próxima mesa de trabajo, dependiendo de lo que pase pues en esta asamblea, se va a definir la hora, pero pues lo que estamos buscando es que por dicha regla que tienen ellos de que solo alumnos con beca puedan entrar al comité de Contraloría, pues varia bandita que tenga beca se quiere unir, ya que la mayoría de los que conformamos el comité de becas pues no tenemos beca, entonces pues no nos podemos unir al comité de Contraloría, y hasta el momento hay como 5 alumnos que son de séptimo semestre que conforman el comité, ese comité. Nadie sabe quiénes son, o sea, tuvimos que investigar por nuestra parte porque nosotros no sabíamos. Entonces estamos buscando que más alumnos que sean como de tercero, o sea, que no estén ya por salir, se quieran unir. También se logró que se hiciera mayor difusión de la información que vayan a sacar, ya sea pues que envíen correos masivos, que pasen a salonear o que hagan publicaciones con menos información, porque luego se pierde por eso. Otros puntos que también tocamos fue la reducción de documentos para que nada más se puedan, o sea, al momento de postularse no suban como que todos los que ya conocen, y también un calendario de pagos. Bueno, en la sesión de ayer se acordó que cada convocatoria tendrá una duración de 4 semanas para que los estudiantes postulen a beca INA, teniendo en cuenta que habrá 1 o 2 semanas posteriores para la realización de la postulación y por lo menos 2 semanas más de proceso administrativo posterior a los resultados para la gestión de pagos, en los cuales a partir del 2025-2 intervienen diferentes instancias como Secretaría de Cultura y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El pago es realizado directamente por la tesorería a cada alumno, mientras que los pagos de los primeros meses, como siempre se han hecho, están asegurados de manera retroactiva en cada semestre, y se acuerda el realizar una plática informativa de Contraloría y la conformación del comité. Básicamente sería todo. Es solo recordar que pues en las asambleas pasadas se habían tocado algunos puntos, pero no se habían hecho formales. Entonces, pues por una parte, siento que estamos logrando algo. Sobre la mesa de transporte y prácticas de campo. Muy bien. Bueno, en un inicio, nada más para un poco de contexto, la mesa de trabajo de transportes y prácticas de campo surge a partir de precariedades y omisiones, por no decir negligencias, que se han hecho por parte de las autoridades institucionales y escolares. Y son omisiones que han llegado a poner en riesgo la vida de compañeros, y esto lo ha notado gran parte del estudiantado. El caso más sonado dentro de la asamblea ha sido el de los compañeros de arqueología de tercer semestre que en noviembre del año pasado, o sea el 2024, se quedaron varados en la carretera cuando regresaban de su práctica de campo de la materia de ecología humana llevada a cabo en Guerrero, lo que evidenció serios problemas con el seguro, que por lo que se nos ha informado solo cubría a 6 personas cuando viajaban a bordo del vehículo aproximadamente 40 personas, y es muy grave. Debido a esto, se vio como una necesidad real crear la mesa de trabajo de transportes y prácticas de campo. Así que de forma inicial, realmente lo que se buscaba es que se proporcionara un seguro digno y actualizado con todo su papeleo en orden para no poner en riesgo la integridad de todos los asistentes a las prácticas. Y de igual manera, pues se hizo notar que los vehículos con los que se cuentan, por el momento que son solo dos, que es un camión y una van, no son suficientes para proporcionar un transporte digno a todo el estudiantado de la escuela. También pudimos, al estar platicando dentro de la mesa, darnos cuenta de que muchos de nuestros compañeros de distintas carreras no conocen, porque no se hace una buena difusión del protocolo, bueno, de la normatividad para las prácticas de campo, y que también no hay una buena difusión para un protocolo en caso de contingencias, en caso de que algún percance ocurra. Entonces, ese fue nuestro primer impulso para iniciar esta mesa de trabajo. Pues hasta el momento se han llevado a cabo dos mesas de trabajo. Verdaderamente son bastantes puntos que se tienen que checar en esta mesa de trabajo, por lo tanto quedan bastantes puntos que quedan pendientes a checar en futuras juntas. Pero hasta el momento, en la primera junta se checó el estado actual de los vehículos que se tienen en la escuela. Y dentro de este balance también se mencionó sobre la adquisición de nuevos vehículos. De igual manera, en esta mesa también se propusieron nuevas cosas que igual no estaban en el pliego petitorio. Y este fue que se agregue un servicio de RTP por la mañana, que justamente salga de Metro CU hacia la ENA. Y bueno, esto fue básicamente lo que se discutió un poco en la primera mesa. Y en la segunda mesa tuvimos un poquito más de avance. En esta se volvió a hablar sobre la adquisición de los nuevos vehículos y también se discutió sobre cómo o dónde más bien se van a resguardar estos vehículos. Y la respuesta por las autoridades fue que sería en la parte trasera de la biblioteca. También se habló de la contratación de personal nuevo o qué pasaría justamente con la adquisición de estos nuevos vehículos, ya que se está proponiendo que se adquieran 7 camionetas tipo transit y un camión. De parte de directivos del INA, ellos proponen que se haga un staff de choferes que funcionen de parte del INA para que justamente cuando se necesite otro chofer y pues justamente Dani no pueda estar presente, de parte del INA que ya tengan personas capacitadas puedan venir a apoyar a la escuela y que de igual manera como que dentro de su estructura del INA puedan apoyar en otras instancias de la institución. Después habló sobre la difusión de reglamentaciones, lineamientos y justamente también cómo funcionan los departamentos de la escuela. Se ha llegado a discutir sobre el tema del seguro, pero no hemos llegado a mucho sobre este tema, ya que apenas se nos brindó la documentación requerida para poder checar lo del seguro. Pero hasta el momento se logró que ya se incluyeran a 42 personas dentro del seguro. Antes solamente se incluía a 6 personas. Y de igual manera se nos comentó que dentro del INA a todos los vehículos tienen el mismo seguro, ya que este funciona bajo un contrato marco. Y justamente en este contrato marco se incluyen solamente pues a 6 personas. Entonces estaba proponiendo que van a mandar como una... que se pueda hacer una modificación con Hacienda para que se pueda modificar esto y que justamente se pueda alinear a los requerimientos de la escuela, pero en esto no se ha podido profundizar un poco más. De igual manera, se habló sobre el apoyo económico a las prácticas de campo. Se está proponiendo poder cambiar las normas de funcionamiento para que a más personas se les pueda brindar el apoyo, así como es el caso de alumnos irregulares que por diferentes motivos no pueden meter todas las materias en su semestre debido y después de esto no pueden justamente pedir este apoyo, por lo que se está proponiendo que se pueda modificar, que se le dé a personas que cursan por primera vez la materia. Y también se habló sobre la posibilidad de un aumento del apoyo. No se nos especificó verdaderamente de cuánto sería, pero bueno, se mencionó. Se ha mencionado un poco sobre la reglamentación y el protocolo, pero algo que ya se mencionó al respecto del protocolo, como todos sabemos, a pesar de que haya una normativa o un reglamento, hay muchos profesores que incumplen esto. Entonces, de parte de Secretaría Académica, se propuso que podrían hacer una verificación de estas prácticas de campo que se llevan a cabo por medio de una encuesta que se le haga a a ciertos grupos al azar, y dentro de estos grupos a, dijeron como 3 personas también al azar dentro de este grupo, para así poder verificar que la información que ellos tienen en el registro de la práctica de campo coincida con lo que sucedió en la práctica de campo y poder tener un mayor control sobre lo que está pasando. Y de igual manera, dentro de esto se propuso que se va a crear como un formato de queja para lo que llegue a suceder en prácticas de campo que incumplan la normativa y el reglamento. Específicamente sobre el protocolo y el reglamento, lo que se llegó a un acuerdo será que el viernes a las 2:30 se va a checar pues más puntualmente todo lo del reglamento y la normativa para poder hacer modificaciones o ver cómo, pues todo lo que falta, ¿no? Y bueno, para finalizar esto, pues en general los acuerdos que se han logrado en cierta manera ha sido que hacer una difusión de la normatividad y reglamento ya existente, hacer el formato de quejas para prácticas de campo para el incumplimiento de esta normatividad y también se dijo de parte de los directivos que se hará una reunión con maestros para poderles recordar que existe un reglamento y una normatividad para que justamente cumplan de esta. Ah, y también la adquisición de los vehículos ya está asegurada. De parte de la mesa, y bueno, de parte de los directivos, se nos comunicó que no hay un problema en sí con el presupuesto ni con Hacienda, ya que este presupuesto ya está asignado para los vehículos, así que en esta mesa en sí no hay problema con Hacienda ni con el presupuesto. De parte de la mesa consideramos que es bastante importante considerar el seguimiento del paro, ya que dentro de la mesa son tantos puntos que se tienen que checar que no se han podido checar cada punto y es una mesa que, bueno, es trabajo que necesita bastante tiempo. Entonces consideramos que es bastante importante que se pueda considerar la continuidad del paro para poder invertir todo nuestro tiempo en la mesa, para poder seguir leyendo todo y también seguir checando detalle a detalle todo lo que necesita una modificación. Y de igual manera, pues se les invita a todos, a que participen para que el trabajo pueda ser más nutrido y tengamos más apoyo y esto pueda ser un poco más ágil y también podamos checar cada punto de mejor manera. Pero por esta manera consideramos que es algo importante que continúe el paro. Para finalizar, me gustaría hacer un llamado a pues todo el estudiantado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia para que se unan a esta mesa. En realidad, lamentablemente, algo que se discutía dentro de la mesa es que mayormente los estudiantes involucrados solamente somos de una sola carrera, que es arqueología. El problema es que realmente no solamente son estudiantes de arqueología quienes salen a prácticas de campo y quienes deben y solicitar estos recursos y quienes tienen derecho a estos recursos. Nosotros desconocemos, por ejemplo, cómo se llevan a cabo lineamientos, qué es lo que implica, por ejemplo, estar dentro de un PIF. Y necesitamos gente que pueda guiarnos, que pueda alimentar y hacer retroalimentación dentro de nuestra normatividad, para que podamos seguir avanzando y para que realmente esto sea algo que pueda aprovechar y nutrir a toda la comunidad. Entonces, hago un llamado al estudiantado, por favor, únase, especialmente aquellos que ya hayan cursado un PIF o estén cursando un PIF. Sería de gran ayuda. Gracias. Sobre la mesa de obras e infraestructura. En la carta de mínimas exigencias fechada el 8 de octubre de 2025, el tema de infraestructura y específicamente del comedor sale como primer punto, en el cual se exige a las autoridades hagan una reparación inmediata del espacio del comedor, el cual ha sido un espacio ganado a través de la lucha estudiantil desde hace décadas y el cual había cesado sus operaciones a causa de goteras y de infiltraciones, las cuales ponían en riesgo tanto a la comunidad que consumía en ese espacio como al personal encargado de la preparación de los alimentos. También se pidió un mantenimiento integral de los espacios académicos como lo son las aulas de clases, ya que debido a las obras que el INE está llevando a cabo en la escuela, era imposible y resultaba muy difícil tomar clases con todo el ruido y el polvo que esas obras generan. En este punto de la carta de mínimas exigencias también se pide una reparación de los laboratorios, una reparación de los auditorios y una reparación de las áreas sanitarias, las cuales representan la infraestructura mínima para que la escuela pueda operar y sin las cuales la escuela contaba a la hora del inicio del paro. En este mismo sentido, en el pliego petitorio que fue leído y firmado por las autoridades tanto del INE como de la ENA y fechado el 9 de octubre de 2025, se establece en el punto 5 que se esclarezca la naturaleza de las remodelaciones y obras que estaban teniendo tanto los edificios principal como el comedor como el auditorio Piñachán, ya que la comunidad estudiantil no contaba con ninguna información que diera cuenta de las obras que estaban y siguen llevándose a cabo. En caso de la mesa de obras, después de la entrega y la firma del pliego petitorio, las autoridades del INAH propusieron la creación de 4 mesas de trabajo que respondieran a los puntos más específicos, tanto de la Carta de Mínimas Exigencias como del pliego petitorio, y para la cual la mesa de obras comenzó a sesionar terminando esa asamblea. Nos reunimos ese día martes, nos reunimos el día miércoles, y desde ahí hemos llevado a cabo 3 reuniones. Esta semana vamos a ir por la 4ª mesa de trabajo y podemos decir que a las exigencias se les ha dado seguimiento, ya que a través de la mesa de trabajo hemos logrado obtener información importante y muy completa sobre cada una de las obras que se llevan actualmente en la ENA, así como la del comedor, y hemos podido obtener información sobre los proyectos que se vienen para 2026, en los cuales estamos teniendo una injerencia muy importante, ya que hemos detectado que los censos que se llevaron a cabo para la planeación de estos proyectos han resultado incompletos, puesto que no tomaron en cuenta la voz de la mayoría de la población de la ENA. Como representación estudiantil en la mesa, podemos decir que desde la primera sesión hemos notado una apertura por parte de las autoridades, tanto del INAH como de la ENA, a resolver las problemáticas que llevaron al levantamiento del paro. Hemos tenido una transparencia de información que hemos empezado a socializar dentro de la comunidad y hemos empezado a tomar propuestas que no se contemplaban en los proyectos propuestos y que sobre todo para las obras del siguiente año están teniendo un impacto muy importante. Sin duda, lo que falta por resolver es primero el tema de la reubicación de aulas para la toma de clases, ya que las obras de fachadas van a seguir teniendo un impacto en tanto en el ruido como en las condiciones mínimas para tomar clases, así como seguir haciendo hincapié y proponiendo soluciones para resolver la necesidad de un estacionamiento estudiantil que realmente abastezca la necesidad de la ENA. Sin duda nos falta seguir sacando sondeos, haciendo encuestas, para saber cuáles son las necesidades reales respecto a la unidad central de laboratorios que se planea para construir el siguiente año. Para finalizar, queremos agradecerles el interés que están teniendo por el trabajo que estamos llevando a cabo en esta y todas las mesas de trabajo, y nos gustaría seguir invitándoles a que se sumen a estas mesas de trabajo, hacerles saber que todas las personas son bienvenidas y que haremos lo posible para que este trabajo continúe y se siga fortaleciendo a pesar del tiempo. Radio Zapote, una estación libre, autónoma, autogestiva de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos aquí para luchar por la defensa de los territorios y la diversidad. Somos antifascistas. Vamos a cantar. Vamos a cantar Mozara, que a lo mejor ha sido un tema muy difícil para mí, porque parece a Sara como tener un coro que asevere que te disparen de frente y que sea en la puerta de tu casa, cuando nadie debería morir por defender lo que le corresponde naturalmente en la vida, la educación, la salud, la semilla, el alimento, la tierra, parce. Nadie debería morirse por eso, nadie. Pero también es la verdad y la realidad en la que vivimos, nosotras y nosotros, y que estando haciendo como lo que hacemos desde las resistencias de todos los niveles, seamos artistas, médicas, mamás, abuelas, lo que sea, también estamos dispuestas y dispuestos a morir por eso, ¿sí pilla? Que no debería ser así, pero que a lo bien es la realidad y lo vamos a asumir con toda también. Si vamos en un avión en picada, vamos todas y todos juntos. ¡Epa!